Por ello, el Hub de Quito, compuesto por 5 instituciones educativas superior, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana, ha realizado esta convocatoria en coordinación con varias instituciones como la Agencia de Desarrollo Económico de Quito, con Quito, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto de la Investigación Aeroportuarias y el Ministerio de Industrias y Producción. Los proyectos podrán postularse en la plataforma del Banco de Ideas hasta el 30 de este mes y posteriormente se realizará una preselección de propuestas de las cuales los seleccionados pasarán a una fase de entrenamiento en competencias empresariales en la que participarán las instituciones colaboradoras anteriormente mencionadas. Finalmente, los equipos preseleccionados participarán en una final compuesta por 2 etapas. La primera, validación y prueba de sus productos y servicios directo con potenciales clientes a través de una feria de promoción y ventas denominada Testing Lab. La segunda, la presentación de proyectos ante un jurado especializado en áreas de la convocatoria y en el desarrollo de negocios. El resultado de estas 2 etapas permitirá seleccionar a los mejores proyectos por categoría, quienes recibirán hasta $4,000 del Capital Semilla, programa de incubación de Conquito, así como capacitaciones, asesorías, mentorías y acercamiento a potenciales mercados y clientes. Esta iniciativa busca que las ideas de los jóvenes aporten al desarrollo económico del Ecuador y así promover la innovación y el emprendimiento a nivel interinstitucional, evidenciando los resultados innovadores concebidos por la comunidad universitaria mediante proyectos de vinculación con la sociedad. El concurso Innova 2019 será un espacio propicio para identificar a proyectos con alto potencial innovador y dar acompañamiento para su implementación, generando ideas nuevas y proyectos escalables que resuelvan problemas de la sociedad. ¿Qué son los hubs de innovación y transferencia? Los hubs de innovación y transferencia son espacios que articulan las capacidades de diversos actores de los sectores académicos, científicos, sociales y productivos del país. Estos espacios son dinamizadores de los entornos socioeconómicos en el mundo, se conocen como estructuras de interfaz. El Hub UIO es un proyecto financiado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y su propósito es fomentar hábitats de emprendimiento, innovación, transferencia de conocimientos y tecnologías. Una de las mayores fortalezas se centra en unir la potencia de estas 5 instituciones para aportar con la multidisciplinariedad que les caracteriza y poner a disposición de la región y del país las capacidades científicas y tecnológicas que estas instituciones poseen.